Me siento también muy orgullosa de estar aquí con el futuro presidente de la República de Chile, Eduardo Frei, que representa lo que hemos hecho, porque obras son amores, no buenas razones, hay un dicho. Y las obras que usted realizó durante su gobierno sirvieron de piso fundamental para poder seguir construyendo los avances hacia la mujer.